El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Buenas tardes, ¿cómo está toda la gente? Aquí una vez más en viernes, acá sinónimo de Nunca y Zulu Radio 940 AM, viviendo el quinto elemento, esa es, aquí acompañado por mi brother Haynes. ¿Cómo estás, mi bro? Bien, bro, otra vez aquí, otro viernes, aquí en Nunca y Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento, junto a Supai, y aquí, a.k.a. Purple Haynes. Rebo también nos da colita, pero está ahí por afuera, ¿no?, yendo a verle a un invitado que posiblemente llegue esta tarde, lo estamos esperando, y tenemos un programa preparado para hoy día, súper chévere, ¿no? Así es, tenemos preparado el programa, un poco se traba la lengua, pero no importa, vamos a seguir, vamos a estar hablando un poquito sobre el breaking, un poco sobre la historia del breaking y cómo se ha desenvuelto también un poco aquí en la capital, ¿no? Últimamente que está el nivel creciendo y súper fuerte en relación al resto de ciudades del país y bien efervescente, ¿no? Entonces es interesante, necesitamos hablar sobre el breaking, es ya. Sí, Quito, Guayaquil y Cuenca creo que han sido las ciudades con más exponentes fuertes. Aunque no hay que descartar las otras provincias, pero es donde más se siente el ambiente, donde tú puedes ir y encontrar a los vivos y ya tienen sus lugares así fijos donde se los han tomado. En Cuenca la plazoleta ahí, donde está esa caseta, ¿no? Aquí prácticamente el Comandá es del punto y en Guayaquil es del parque, chuta, se me fue el nombre, pero bueno, ahí hay un parque también donde se entrena toda la gente, se topa. En Guayaquil, Centenario, sí, creo que es ese. Bueno, sería, vamos a confirmarles ese datito, igual ahí para toda la gente que nos escucha, un saludo para toda la people. Esa es, vamos a estar dedicados a hablar un ratito sobre el breaking y sobre algunos otros temas, ¿no?, de coyuntura que es importante mencionar en estos momentos un poco críticos ahí con la comunidad de Morona Santiago, ahí mostrando la solidaridad que se merece, y vamos a estar hablando un poquito sobre eso, pero mientras tanto nos vamos con el primer temita, gente. Esto es Nunca y Zulu Radio. Yeah, nos vamos con el primer tema, chala DJ. Yeah. Estás escuchando Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Let's break the hits, check the file. Let's see who bit the dissect the style. I flip the script so it can't get filed. At least not now, it'll take a while. I change the pace to complete the beat. I drop the bass to MCs get weak. For every road they trace is a scar they keep. Cause when I speak, they freak to sweat the technique. I made my debut in 86 with a melody and a president's mix. And I would stay on target and refuse to miss. And I still make hits for beats. Parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound vibrates the streets. MCs wanna beast and I play for keeps. When they sweat the technique. Don't sweat the technique. Know how many bombs have I ripped and wrecked, but researchers never found all the pieces yet. Scientists try to solve the context, philosophers are wondering what's next. Pieces took the last to observe them, they couldn't absorb them, they didn't deserve them. My ideas are only for the audience ears, my opponent that might take years. Pencils, pens, and swords, better put together from a key to chord. The most so a sculpture, born with structure, because of my culture, I'm a rhythm instructor. Style out of beat, full of technology, complete. Nice and new heights after I get deep. You don't have to speak, just speak. And peep the technique. Well, don't sweat the technique. get DMV. Think deep, bold with the seat. Never weak and obsolete. They never grow old. Techniques become antiques. Better than something brand new, cause it's original. In a while, style I have much more value. Classical, too intelligent to be radical. Masterful, never irrelevant, mathematical. Here's some souvenirs, souvenirs for all the years. Your force, your sword, your thoughts and ideas. It's cool when you freak to the beat. Well, don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Yeah, gente, eso fue Rakim con Don't Sweat the Technique, un clásico de los B-Boys, para que lo disfrutes ahí, te pongas a bailar un poquito de up rock and stop rock, ¿no, bro? Así es, justamente dando la introducción a este programa, nos vamos con ese temita para poder meternos en el contexto, ¿no?, de esto de los breakbeats y todo el movimiento y el elemento dancístico, ¿no?, del hip hop, que vendría a ser el breaking, mal conocido como breakdance, como lo hemos mencionado algunas veces, que fue como un término que se metió a colación desde como la mercantilización, ¿no?, del hip hop en las películas, que fue conocido más abiertamente y más comúnmente por toda la gente después de las películas como breakdance, aunque el término correcto es breaking. Hay una película primera que se llama Breaking, hay otra que es la de Flashdance también, que fue la que popularizó a prácticamente con Rocksteady Crew, claro, y la sale en creo que de las primeras escenas que saben que está caminando la chica de esta película, ¿no?, y de repente se queda en la calle viendo cómo comienzan a bailar, y ahí sale pues toda la people, el mismísimo Crazy Legs, que estuvo hace un tiempo aquí en las costas de nuestro país, de Ecuador, en nuestra Elena. Yacta. Ojalá se haya podido encontrar un pedacito de Conchas Ponilus por ahí, que se lleve el recuerdo, ¿no? Que se los lleve ahí el puertorriqueño nacionalizado neoyorquino. También ahí en esas películas está la clásica escena de haciendo el Walking Moon para atrás, que Frosty Freeze con un paraguas y bailando en un callejón sobre un cartón. Entonces ahí fue como que la gente quedó impactada, ahí toda la gente viendo a Crazy Legs, Ken Swift, Frosty Freeze, Mr. Freeze, Mr. Wiggles, que eran prácticamente todos los integrantes, Mojo. Y bueno, que eran los primeros en iniciar esta como temperatura mundial donde que se volvió tan viral, llegó hasta los rincones más inhóspitos del planeta, ¿no? Así es, hay que agradecer en cierta forma a las películas de eso, porque fue como el fenómeno a través de la difusión desde las películas, un poco sobre la cultura hip hop, aunque con ciertos términos no cambiados, digamos, y un poco ya metido en la lógica de hacer plata a través de, claro, las películas, pero bueno, sirvió de portal para que la gente también comience a entender cómo funcionan estas dinámicas, ¿no? Luego de estas películas, igual Breaking, que tuvo su secuela. De Wild Style. Wild Style, claro, y un sinnúmero de películas que pudieron salir en la década de los 80. Haciendo alusión a esto, The Warriors. Sí, ese es película. Claro, bueno, también. Algunas de esas películas que estuvieron presentes, hablando siempre de ese como movimiento urbano ahí que estaba en el Bronx, en Harlem, en Queens. Y bueno, ahí hasta ahora que sigue, y prácticamente estamos llegando a coronar full espacios, uno de los espacios ahorita actuales que se está llegando a coronar. Bueno, habrá que confirmar esta noticia, pero por ahí le suelto un dato que estaba rondando de que el breaking llega a las Olimpiadas en Argentina en 2018, creo que es, ¿no? Ajá, 2018, y luego estaba viendo que también creo que van a haber, porque estas son las Olimpiadas juveniles. Uh-huh. Y en las Olimpiadas que ya vendrían a ser como de las Olimpiadas, digamos, que creo que van a ser, si no me equivoco, en Japón. También va a haber la modalidad de breaking, pero ya a un nivel ya más como ya categorizado olímpico, a nivel ya de atletas profesionales también, ¿no? Es que claro, de hecho en uno de los países de Asia, creo que es Corea, existe la Universidad del B-Boy. Y hay, bueno, hace poco recién nomás se disolvió este evento, pero es del R16, que es un evento auspiciado por lo que es el gobierno de Corea y que es uno de los eventos más profesionales. Aquí también ya llegó Rainbow, nos está acompañando Rainbow. Yeah. Rainbow, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Ya un poco tímida. Entrando en calor ahí. Calentando la garganta. Full frío. Sí, un poco. Estábamos hablando justo de lo que el breaking llegaba a las Olimpiadas. Y hay un debate en torno a esto también, ¿sabes? Ah, yo vi. Que hay muchas personas que dicen, no, el break no es un deporte. Es un arte, o sea, no es ni danza ni deporte, sino es un arte que es con el cuerpo. Entonces, una vez viendo una película ahí famosa, o sea, fue una explicación bien alaja, que era The Battle of the Year, esa película que pasó. Y le preguntan a este man que era como el coach que les entrenaba a los manes, y le dicen, ¿tú crees que es un arte o un deporte esto de aquí? Y dice, bueno, si tú te pones a compararlo con el básquetbol, muchos dicen que es un deporte, que es un arte, pero ¿por qué? Cuando tú le ves de encestar a hacer un Duncan a Michael Jordan o a LeBron James o a cualquiera de las estrellas de la NBA famosas, o sea, es un arte verles volar, ¿no? Y encestar las canastas ahí en la manera en que lo hacen. Entonces, puede ser un deporte, pero tú lo llevas más allá, ¿no? Todo, tú puedes creer. Hay una cosa también que dice, arte es todo lo que yo crea que es. Todo lo que yo considere como tal. Como tal, exacto. Entonces, se vuelve como un poco complicado entender esas dinámicas. Y aprovecho ya que se menciona la película Battle of the Year para saludar a B-Boy Guillotín, que tuvo el placer de hacernos, de hacerse conocer, ¿no? En Guayaquil, va aproximadamente hace un poquito más de un año ahí, en ese viaje que pudimos conversar también con Spy ahí de la colección legendario B-Boy y también rapero de la ciudad de Guayaquil. Ahí estuvo B-Boy Guillotín con otros B-Boys y B-Girls ahí acompañándonos un poquito ahí. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube ahí para que lo vean y luego lo reconozcan. ¡Wow! También estuvo aquí en las tierras de la costa. Claro, que ¿no? también nos vino a visitar Spy, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, y en lo personal, yo considero, o sea, las dos características dentro del break. En lo artístico, ¿por qué? Porque cada uno le pone como ese saborcito, ese flavor a su manera de danzar, a su manera de demostrar, de representar. Cada uno igual aumenta un paso así. Y recordar que esto, o sea, nació de la imaginación de niños. Y podría decirse que los niños imaginan cosas más puras, ¿no? Sí, la creatividad es efervescente en esa edad y la idea es mantenerla, ¿no? Y claro, de repente inventarte un paso como fue en los primeros, o sea, en los inicios, digamos, del elemento del breaking, donde claro, la creatividad valía mucho y así te destacabas del otro, ¿no? Ahora igual la creatividad más bien está en modificar ciertos pasos y darle como tu el toquecito extra y como la impronta personal de cada b-boy. Pero claro, en un inicio era totalmente creatividad, ¿no? Inventarse un paso y sacarle, ¿no? Ahí, hasta caerte así. Como dice Tega Esteban, make you own, toma un paso y hazlo tuyo propio así, con tu estilo. Esa es la actitud, yeah, yeah. Sí está, pero regresando como esto de la temática de lo de las Olimpiadas, yo me ponía a pensar porque hubo un momento, y creo que también ahorita está considerado la cuestión del skateboarding como también una posible disciplina que va a ser integrada igual a las Olimpiadas. Pero también se armó un debate ahí, pues, en que los mismos practicantes, los mismos skaters decían, no, pues, yo patino para divertirme, pues, el hecho de integrar ya el concepto de competir, de competencia, de medalla olímpica, de ganar, y si no ganas, no representas bien a tu país, y lo vuelve un poco más complicado esta dinámica, ¿no? Que en cierta forma llega en una instancia solo para divertirte, para construir el cuerpo. Tiene mucha para lógica, porque realmente eso empezó así, por diversión, por expresión. Entonces, si lo vuelven a una competencia, pierde el sentido de lo que fue en su inicio. Entonces, claro, o sea, sí ponen una controversia y en un, ¿cómo se dice? Debate. Sí, para que realmente se acerque a una decisión clara, porque es algo full complicado por parte. Van a haber unos que sí y otros que no, porque sí, es verdad, no es como al inicio. Bueno, yo en lo personal creo que hay pros y contras, o sea, claro. Yo cacho que un pro, ponte, sería que la gente lo tome más en serio y claro, la gente lo lleve a un nivel más profesional a su arte que desempeña, ¿no? Obviamente que eso no va a quitar la diversión, porque si tú haces algo que amas va a estar siempre bien, pero también es como la popularidad que puedes llegar a ganar puede ser un arma de doble filo a veces. porque se pierde también un poco como que la esencia de lo que se quiere expresar o se quiere transmitir o de las personas que lo están haciendo. Pero bueno, no creo que tampoco sea malo que esto vaya creciendo y la gente vaya conociendo y entienda también ámbitos. Pero dentro del breaking sería bueno que la gente entienda que pertenece a una cultura. Y que exacto, cada paso, por ejemplo, la otra vez me decía, ay, ¿por qué ganó ese b-boy si hizo más cosas acrobáticas y el otro solo se lanzó al piso y que sí que no? O sea, todo tiene un contexto así que hay detrás, ¿me entiendes? O sea, no es simplemente llegar a hacer 3 mortales y 4 flare y 5 air tracks y ya, saliste. O sea, tiene todo un componente artístico, un componente conceptual esta danza, sí. Y es un poco complejo, pero el punto es que tienes que aprenderlo a mezclar, así, a generar una mixtura que pueda ser bien vista, o sea, de tu danza, así, de tu baile. O sea, te dicen que eres, solo eres power move, o solo eres footwork, o solo eres tricks, o solo eres combos. O sea, el punto es que tienes que llegar a combinar todo esto para que domines el fundamento de lo que es el break. Exactamente, esto de la foundation y de estos fundamentos son esenciales, ¿no? Porque, claro, hay gente que a veces llega y son muy buenos, ¿no? Pero llega desde un contexto que no es hip hop como tal, pero son unos excelentes b-boys. Pero olvidan como esa cierta parte y esencia cultural que siempre se debe mantener, ¿no? Y full respeto para toda la gente, pero hay que entender que el breaking es parte de la cultura hip hop y siempre ha sido parte de la cultura hip hop, y esos fundamentos y esos pasos, por ejemplo, lo del top rocking, que siempre debe existir, ¿no? Y nos cuentan así las personas que saben y las personas que se mueven en el ambiente, que nunca puedes botarte a hacerte un power move de una, digamos, y solo quedarte en el power move y decir, ya, yo soy un practicante del breaking y no hacer un top rocking antes, digamos, previo. Como esa secuencia que es necesaria, digamos, y tiene que estar ahí siempre presente. Sí, yo creo que eso es una falta de respeto que, o sea, muchas personas por tal vez el desconocimiento de la situación lo pueden mostrar, pero por ejemplo todo tiene, incluso hasta cómo entras a un cipher, lo que haces en un cipher, qué expresas en un cipher, para qué sirve un cipher, diferenciar también, ¿no? Hay esta polémica que gira en torno a lo que es una batalla de Red Bull, a lo que es una batalla en tu barrio, que son cosas muy distintas. O sea, lo uno podría considerarse como una cosa popular, que no está mal, ¿no? Pero que en sí no representa la esencia de lo que es esta danza, o lo que es nuestra cultura. Entonces siempre es como que hay que estar teniendo ese equilibrio, porque no es que nosotros o las personas quieran expresar y decir, no, que tú eres fácil, que sí, que no, pero la situación es que tienes que aprender a conocer también lo que haces, para que puedas defenderlo, para que puedas representarlo de manera fuerte. El gospel habla de eso, de lo que es ser real. Más que nada es como contextualizarlo así culturalmente, digamos, y en este caso sería desde el hip hop, que sería como lo interesante, porque claro, sin ese contexto previo es imposible pues ir más allá. Es como llegas a un punto en que como a un limitante, a una pared en donde te chocas, y si es que entiendes previamente estos conceptos, esta parte previa que es cultural y necesaria totalmente, si te permite ir más allá, como lo que estamos mencionando ahorita, que se contempla al breaking como un deporte olímpico, aunque también habría que ver, ¿no? A mí se me ocurre que tal vez los jueces tendrían que ser b-boys experimentados que ya han estado en la escena mucho tiempo, o tal vez incluso generar una oficina, un departamento así del deporte relacionado al breaking y tal vez a otras ramificaciones de la cultura hip hop, que también podría ser interesante, porque como mencionabas tú, James, y decías que acá en Corea hay esta especie como de universidad, de instituto del aprendizaje del breaking, con esto tal vez se fundamente también la idea de que debe haber más institutos de este tipo en otras partes, ¿no? Que ya son como especializadas y te permiten, y obviamente no van a olvidar estos fundamentos y estas esencias necesarias dentro de la cultura hip hop, ¿no? Estos contextos que son necesarias. Es que es llevarlo a un siguiente nivel, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas, Rimo? Pues opino que, no sé si ustedes vieron las últimas olimpiadas, algunos gimnastas utilizaron algunos pasos de break. Sí, es verdad, ¿no? Yo estaba muy atenta a eso y vi, y de hecho, los que lo hicieron se llevaron unos muy buenos puntajes. Quizás alguno salió con medalla de oro, no recuerdo, pero yo vi muchos pasos de break ahí. Sí, es verdad. Justamente había un gimnasta que después de hacer su salida, le tocaba terminar con los flare, con los Thomas Flare. Y se puso a hacer los flare y de repente hizo un track. Y fue increíble ver un track así dentro de una competición olímpica, porque ese es un paso netamente del breaking. Fue hecho, uno fue B-Boy Pablo, de Soul Control, que fue en 1998, pero él hizo los air flare continuos, o sea, hizo más de uno. Pero el flare en sí vino desde más antes, el air flare. Entonces habría que investigar ese dato, pero sí es algo que nació dentro de nuestra cultura. Son pasos netos que nacen dentro de nuestra cultura. Muchos pasos también nacen inconscientemente de la capoeira, otros nacen... Claro, tomado de otras... De danzas ancestrales, del swing. Ese es el sentido del hip hop, como muchos... El tap. Representantes de la cultura hablan de que ellos se remiten a la ancestralidad de cada pueblo de diferentes partes del mundo. Entonces ellos toman los pasos y los vuelven a recrear. Exacto. Entonces, eso es lo que básicamente pasa con el hip hop, con los pasos. Y es volver al concepto, ¿no?, de que el hip hop no es que inventó nada, sino que lo reinventó todo. Exactamente. Y eso es interesante, ¿no?, porque es un constante cambio y efervescencia ahí que permite seguir ahí. Ahí se remite que el hip hop es cultura. Exactamente, eso. Exactamente. Uno de los padres también que colaboró para la creación de esta danza y de esta música, tanto de los samples, de todo, es James Brown. Rest in Power, James Brown, que es uno de Father of Soul, uno de los bailarines de funk más frenéticos mientras cantaba con su voz ahí. También colaboró con pasos para este movimiento. La música disco también. Esa es. Y vamos a dejar el temita ahí, que está interesante. Nos vamos a ir con el siguiente temístico ahí. Échele, DJ, para seguir conversando un poquito. Underground. B.O.G. Ecuador. Hip Hop Underground. Tribe. Original Estrella. Sigue da da da. La casa, rap en vivo. Muchos quieren para, pero traemos hip hop. Muchos quieren para, pero traemos rap, rap. Muchos quieren para, pero traemos hip hop. Mucho estilo del gueto explosivo, bla bla. Muchos quieren para, pero traemos hip hop. Muchos quieren para, pero traemos rap, rap. Muchos quieren para, pero traemos hip hop. Mucho estilo del gueto explosivo, bla bla. Muchos quieren comparar el oro con la plata. Quien brilla más es el que más resalta. La vida y entre tantas la disfruto al máximo, de eso se trata. Orgulloso de mi tierra y de mi chapa. Casa rap latino, America, real hip hop. Brindando con mis trompas, caníbales debajo de la ropa. Mensaje claro para el que se mete con la tropa. Únicos en esto que camina, no es pura boca. Si preguntan, te dirán el puesto que nos toca. Represent Colombia, ecuatoriano, corra. Si no tienes suficientes bolas para agarrar el micro y arreglarle la consola. Ruido pa' mis brodas, desnudas, pero que el hip hop adoran. Disparo a tu conciencia y no perdona. Elige bien el tono, la música en la calle, eso es todo. Elige bien el tono, la música en la calle, eso es todo. Muchos elegimos y pocos con estilo. En la calle lo aprendido, porque en la calle lo absorbido. Hemos sobrevivido, y uno me tiene vivos. Frente al peligro, freedom. Son experiencias llevadas a tarima. En Florida todo fuera de rutina. Solo a ti te sirve lo que aprendes hoy en día. En superación de Jagger Jones. Consumirán el día, para que tú entiendas la mezcla con filosofía. Llevo palabras de vida, en ciencia que me anima. Siempre son hip hop y nada de ideología. Música que inspira, hace datos que gira. Alrededor de audiencia tiro vibra positiva. Un joy en mis labios y estrés todos los días. Ya la luz que guía, lo real está en las vías. Ya conocen la calle, juega vivo desde días. Leal con mi familia, sin codicia. Pero para los faltones, para la lírica de un fila. Así que fucking walk, escucha y mira. Escucha y mira. Con métrica y mucho style. Underground flavor, la vivencia no va a parar. Underground flavor, es lo que le gusta a esta. Underground flavor, flavor, flavor, flavor. Muchos quieren mala, pero traemos hip hop. Muchos quieren mala, pero traemos rap, rap. Muchos quieren mala, pero traemos hip hop. actor, usurpador, ladrón, que escuche el juicio del ghetto, que se queme con su falso argumento. Sudamérica con sabor, tenemos buen olor, hasta por el sol color, Colombia y Ecuador, gancha es vos, es el barrio guario, tremendo monstruos, en el ciclo voló, caja completa, cuenta estéreo, tipos drones en la reunión, disturbios en el sector, brillando en el sector, depende de la ocasión, depende de tu decisión, cerro de silos, porque es muy fácil darte un tiro, en el cerebro, inerto, esfuérzate mejor, mejor, mejor. Estamos al aire. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La autonomía, como he dicho en varias ocasiones, no es la libertad creativa solamente, sino el manejo de nuestra conciencia moral en las tareas específicas que nos ha impuesto la patria. La capacidad de autogobernarnos dentro de los parámetros que impone la ley, la posibilidad de reflexionar libremente sobre nuestras tareas, los proyectos de vida, de cultura, nuestros planes de fortalecimiento espiritual, el pensamiento crítico permanente que tenga en cuenta el bien común y la necesidad de multiplicar las virtualidades intelectuales de nuestro pueblo. Eso es la autonomía, porque la autonomía favorece el juicio crítico y la obediencia lo anula. La autonomía, como la cultura, nos afina la calidad humana, humaniza la vida y acrecienta nuestra responsabilidad común. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma. Diversa. Democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Mungay, Illumination Radio. Hip Hop llegando a todos los barrios. Nos vimos morir. Nosotros. Ya estamos de regreso. Ahí, cuéntanos, Rainbow, ¿qué tenemos para este fin de semana? Hay un evento, ¿no? Dínoslo, dínoslo. Sí, tenemos el evento de una amiga nuestra. Es el aniversario de su tienda, taller, Cábala Indumentaria. Va a haber música en vivo, electro, funk, house, jazzoli, quartet, jazz, quinta planta, reggae fusion, kamikaze MC. Un saludo para las chicas. Micrófono abierto, va a haber el lanzamiento de la colección Mujer Bruja, va a haber un desfile, así que gente, no se lo pierda. Yeah, street fashion, también. Premio para el mejor look, feria independiente, va a haber, ya saben, bocaditos, artículos personalizados, va a haber hula hula. ¿En dónde nos dijiste dance que era? Dancehall, breaking, graffiti en vivo y tatuajes. En la avenida Maldonado y Buena Vista, sector San Bartolo, en el sur de Quito. Este sábado 17 de diciembre del 2006. Así que ya sabes. No se olviden, Cábala. si te quieres ir a chequear cómo está esta colección ahí para que le compres una prendita ahí a tu chica, para que está tu chica muy, diga muy ahí, se compre una prendita ahí o muchas prenditas, quién sabe, ¿no? Ahí. Que tu chica te dé muchos besitos ahí. Un saludo para nuestra hermanita Gai, que también nos está sintonizando, que mañana le vaya súper bien en el evento. Y ya pues, gente, volvemos con el tema, Break King. Antes quería mandar un saludito ahí, estábamos escuchando el tema de Misionera en sí con la gente de la Tropa Mota Loca y con el Lion y DJ FC, así que un saludo para los brothers de ahí que se encuentran en el Inca, como ya saben, un saludo y fuerza a mis brothers. Fuerza y resistan, gente, resistan, apoyen a la gente, ahorita también se están desarrollando eventos y hay que estar atento a todo eso, gente. Así es, exactamente, y bueno, nos poníamos a conversar, ¿no?, un poquito sobre esta cuestión del breaking que está bastante fuerte últimamente, ¿no?, y que ha generado ciertas polémicas también en relación. Hubo el evento del Elemental Pacha donde estuvieron B-Boys internacionales como jueces muy fuertes, incluso estuvo un programa ahí de la televisión conocido, ya han de ver por ahí los reportajes, ya han de salir, los domingos son ese programa, y para que estén atentos, porque está bueno, ¿no? Y cada vez el mapa este espacio está siendo visto, bastante. Está siendo visto por el resto de países a nivel mundial, y eso es positivo, muy, muy positivo. Sí, eso, bueno, está poniéndose en el mapa, ¿no? Ahorita actualmente el único país de Sudamérica o de nuestro Runamérica que estaba en competencias internacionales con un nivel alto es Venezuela, con la Vino Tinto, ahí Lee G, B-Boy Stewart y otros exponentes más. Bueno, Brasil también, ¿no? Que no hay que olvidarlo. No, con, se quedan atrás. Con Neguin, que fue uno de los campeones del BC One, que es uno de los eventos más prestigiosos dentro de lo que es la cultura en batallas individuales. Que son, o sea, bueno, ha ganado, y la verdad un nivel de Brasil es muy, muy, muy, muy, muy alto, muy elevado, muy fuerte. Tienen full influencia de la capoeira, mortales, son full aéreos. Capoeira, exactamente, y eso es bueno, pues la gente ya comienza a reconocer igual, porque a veces es complicado, ¿no? Vos tienes la oportunidad de irte a otro país y a veces ni siquiera saben dónde está nuestra yactita, pues el Ecuador, ¿dónde es eso? Toca sí, decirle. Eso es verdad, a mí me ha pasado mucho, me dicen, ¿de dónde eres? Y así, de Ecuador, y me dicen, ¿y ese país existe? Y yo así como que, sí, qué mala nota que pase eso. Claro, la gente no sabe. Y aquí hay mucho, mucho talento, mucha representación en otros países del mundo y aún así somos un país bien reconocido. Pero mejor, porque nosotros somos pequeños pero arrechos, como dicen. Sí, de sangre caliente siempre ahí, representen los ecuatorianos. Así es bueno, sí, yo también tuve la oportunidad una vez de tener que explicarles a los brothers, porque para la gente es como que más conocido Perú, digamos, por las instalaciones arqueológicas que tienen a nivel mundial y todo, y Colombia también, pues por los procesos que han tenido ahí desde la cuestión del narcotráfico, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión es que toca decirle, pues es ahí entre Colombia y Perú, ahí en la mitadcita, ahí mismo. Bueno, eso antes, la mezcla de todo un poco. Antes nos extendíamos hasta Brasil. Sí, eso estábamos viendo. Y llegamos al océano Atlántico, ¿no? Ajá, pero allá era todito así, una claro. En el Reino de Quito, ¿es eso o la Gran Colombia? No es previo. Era, o sea, el Reino de Quito. El Reino de Quito. Bueno. Claro, hay los mapas que ahí nos fueron cercenando un poco. Y entre guerra y guerra. Aunque no creen, todavía nos hemos metido en guerra. Qué nota ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y igual un saludo también, porque la gente está guerreando ahorita ahí en Morona, Santiago, un parte de la Amazonía de nuestro Ecuador, ahí desde la comunidad Shuar, los pobladores de Nankits están luchando ahí en contra de la mega minería y concesiones multinacionales que, para ser precisos, son chinas. Y la gente está ahí evitando, ¿no? Es bastante extraño porque se los acusa de invasores. Gente, no crea lo que dicen los medios de comunicación. En la Constitución en exclusivo, está que no se puede invadir ningún territorio pueblo ancestral. Exactamente. Y no crea lo que dice la televisión. Por favor, les victimizan a policías y militares. y eso no está bien, porque ahorita están haciendo a través de los medios de comunicación de llegada popular y masiva, no como esos que son un poco más alternativos, están tratando de cambiar la visión y la perspectiva de lo que en realidad está pasando. Exacto. Con propagandas maliciosas como las que está generando y planteando en este momento cadenas nacionales que no tienen nada que ver con la verdad. Ustedes tienen que entender que es territorio ancestral, nacionalidades ancestrales, milenarias, de hace mucho tiempo han estado ahí. Y la excusa es el desarrollo del Oriente, porque supuestamente claro. El Oriente es pobre. El Oriente no es pobre, gente. Vivir en una... El lugar más rico del mundo. Vivir en una casa de tablas rodeado de naturaleza no es sinónimo de pobreza, no es sinónimo de nada de eso. Es el desarrollo tampoco. Y el desarrollo que llega ahí a través de las petroleras y las mineras solo llevan la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción. Porque esa es la manera en que ellos llegan para aprovecharse de las comunidades y de las nacionalidades. Por favor, no crean nada de eso. Es lo mismo que sucedió con el caso Chevron, cómo trataban de los propios Chevron, siendo una empresa tan grande de tantos millones, trataban de desprestigiar al país, trataban de decir que nosotros somos los que les estamos haciendo daños a ellos, y no es así, gente. Por favor, recuerde, este momento se está saliendo de las manos. Han declarado en estado de excepción también, sí, ahí desde ayer, si no me equivoco, tal vez hace dos días, y hoy pude ver en realidad antes de venir acá que existen videos donde se evidencia que están llegando con unos carros antimotines. Por lo menos 6 se vieron en esos videos, que blindados, que lo comparaban hasta como con tanques, pero eran como una especie de carros antimotines que estaban por las carreteras más o menos como por la altura del Puyo, llegando hasta Morona, Santiago, donde obviamente es para utilizarlos en este estado de excepción, porque acuérdense, un estado de excepción implica que el uso de la fuerza puede darse, y si es que debe haber muertes por este uso de la fuerza, se las dan y está legalmente permitido. Tienen ley para matar, permiso, ¿cómo se dice? Licencia para matar, y es algo complicadísimo. Entonces hay que estar atentos a todo esto y también recurrir a las fuentes de información independientes, que tienen también la postura no tan politizada y no tan arrimadas a las posturas oficiales, para poder entender esto que está sucediendo. Igual full respeto y full solidaridad con estos pueblos que están luchando por la tierra ancestral que nos beneficia, no solo a nosotros como país de Ecuador, sino a todo el mundo, ¿no? Es el espacio verde y los recursos que vienen a retirarnos a nosotros con concesionarios, en este caso chinas, con concesionarios que pueden ser estadounidenses, canadienses, de cualquier parte del mundo. Están viniendo a colonizarnos de nuevo y quieren llevarse todo esto que nos pertenece a todo el Abya Yala y al mundo. Recuerda lo que sucedió también en Estados Unidos con esa comunidad ancestral. Recuerda esto, la resistencia no es violencia si es en nombre de la autodefensa. Malcolm X lo dijo. Yo no soy primero, una de las cosas que dijo Malcolm X, cuídate de los medios de comunicación porque te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Eso es una de las cosas que tienes que tener claro. Se está repitiendo prácticamente otra vez la historia, es que es demasiado frustrante ver cómo sale en la televisión propaganda diciendo... la gente que está muriendo ahí ni siquiera son los empresarios chinos, son nuestra propia gente disfrazado, puestos uniformes, puestos ese tipo de cosas. Es la lucha de hermanos contra hermanos, ¿no? Y eso no es así, eso no es justo. Debería de ir y pararse alguno de los políticos que salen atacando ahí y hacer intermediario de paz, porque no lo hacen, porque tienen miedo y supuestamente están ocupados en otro tipo de cosas. La plata que sale de ahí ni siquiera viene para nuestro país. Ese dinero se va para los bolsillos de la gente que en este momento va a estar saliendo, y para los bolsillos de grandes empresas chinas, para los empresarios chinos, porque nosotros vamos a seguir siendo pobres, vamos a seguir buscando trabajo todos los días, vamos a seguir a pie, vamos a seguir aguantando los buses, el trolebús, no vamos a tener nada, y en el oriente la gente va a quedar sin espacio, sin casa, con el agua contaminada. ¿Saben también por qué se están dando los terremotos? Están pasando algo en Saruma. Es por la minería, porque están reventando con bombas que el piso se está aflojando. En todo el mundo está pasando eso porque la minería a gran escala utiliza material explosivo. Sucedió eso también en las canteras de aquí de Quito, que usaron tantas cosas que botaron una montaña arriba. Por favor, gente, haga memoria y recuerde y no se olvide de eso que está pasando, que nos afecta a todos, no solo le afecta al oriente. Esa es. Entonces, para estar pilas ahí con los comunicados, hagan caso a los medios de comunicación alternativos y nos vamos con el siguiente temita, mi gente. Yeah. Get up off of that thing and shake the youth feel. Escuchando aquí The Father of Soul, James Brown. Gracias a este man, podemos escuchar esta belleza del funk también, ¿no? Es como que, si es que el man no hubiera tomado la decisión de alterar pues el sistema académico musical, nunca hubiéramos podido escuchar el funk, que es tan delicioso, tan exquisito. ¿Sabes lo que significa el funk? El funk tiene el significado de esa partecita cuando tú bailas con tu pareja, ese como roce, loco, ese calorcito que produce, eso es como el funk. Es lo que les decían en Estados Unidos, es funk, funkear así. O sea, tiene algunas, yo verás, una vez estaba leyendo en un como diccionario y decía también que es como un algo así como un olorcito, medio apestosito. Así decían, que eso también es funk. Un clichécito así. Ajá. De eso, sí, algo así, justamente tiene que ver con eso, es gracioso. Pero claro, si vos te pones a bailar y estás en el calor de una fiesta, pues y transpiras un poquito, tal vez sea por eso, ¿no? Sí, es verdad. Sí, eso. Ah, qué buenos ritmos que son para bailar. Claro, y siempre Resting Power. Resting Power, James Brown, Father of Soul, uno de los creadores también de nuestro movimiento de la cultura. Potenciador total de ley. Hay algunas cabezas y entre esas también estaría James Brown ahí. Sí. Con sus pasos y todo, su musiquita y todo. Y teníamos otro evento también, no supe, para este sábado. Ahí. Así cuéntanos es, un así poco es. Ahí. Saludo para la gente del Budget Side, de los cuchillos de ahí a la 3B. Así que es. Ya están cumpliendo quina en años. Aniversario 4 para ser exacto. A 4. De Vandals Valle Verde y van a tener su fiestón el día de mañana, sábado 17 de diciembre a las 4:20, ya saben el código, muchachos, 4:20 mañana, acá en el Valle de los Cuchillos, Avenida Ilaló y Río Corrientes, frente al CNT Vía Altingo, cerca del Triángulo. Entonces, exacto. Va a haber incluso el lanzamiento de un fanzine, el estreno de un video musical, la fiestita como debe ser, y todos los juguetes, ya saben, ahí un poco de body grab, un poco de concierto, un poco de artistas invitados, Israel también va a estar ahí en vivo y mucha gente más, así que ya saben, el día de mañana en el Valle de los Chillos por las 3B ahí el aniversario. Yeah, gente, mañana está encendido, ¿no? Todo sí, lo que hay, la agenda muchos cultural. Eventos está el prendido. Día de mañana, así que hay que ponerse pilas, los últimos del y año decidirse, claro, fin de año ya se acerca, entonces mañana va a haber un evento bien grande también en la ciudad de Ibarra y aprovecho para saludarle a esta crew de la Pitbull Mafia que está ahí también sacándose el aire en la tierra de en la ciudad blanca y la White City. Ajá, y va a haber también bastante gente que va a estar ahí representada desde la tierra de acá de Quito. Y va a estar mucha gente de Ibarra, que también el movimiento está fuerte allá. Saludo para Real Rans y Rafrican, ¿no? Que también la mueven allá durísimo. A la Pitbull Mafia, DJ Crisis, incluso ya saben, DJ Crisis de uno de los mejores grupos Sansa. Que ha habido para mí acá en el Ecuador, Sansa Matanza, también está apoyándole a los procesos allá en Ibarra. Un saludo también para el man, al buen Firu también, que tiene ahí su sucursal ahí de la Firuteca, como dice. Saliva Beat. Ajá. Five Fingers Fury. A cinco dedos de furia. Y un saludo para toda la gente Bacán Brothers ahí de la Pitbull Mafia, para que siga creciendo el hip hop en todos los lares, todas las locaciones. Bueno, gente, también estábamos haciendo como que un poquito de discusión aquí entre Supa y Rainbow y mi persona en torno a lo que es la diferencia entre un evento de Red Bull y un evento de lo que todavía es las batallas de hip hop, de breaking en tu barrio y también lo que es en torno al cypher, ¿no? Obviamente que está bien y no hay que negar, ¿no? Porque esa parte comercial es lo que hace que nos hace cultura. Crecer y mueva la cultura y crees que se desarrolle. Pero tampoco hay que dejar de lado esas raíces como el cemento, el cartoncito, llegar a la esquina o tomarte el parque, entrenar ahí. Porque tú le transmites a la gente de tu barrio, a los chamitos, a todo ese tipo de... al personal, ¿no? Nunca hay que dejar los cypher, porque en el cypher es donde se siente esa energía... el cipher del conocimiento, el cipher del break, de el cipher, todo ahí es donde nació el breaking prácticamente, en donde formábamos un círculo y el que menos se echaba a bailar y el que le tenía pica al otro le sacaba a bailar igual y ahí probaban, ¿no? Y no había jueces ni nada, simplemente el hecho de hacerlo y de sentirlo ahí, compartirlo, ¿no? Esa es. Me hiciste recordar en lo que pasa cuando bailaban break antes, que no era, por ejemplo, en ningún gimnasio, ni en academias, ni nada así. Entonces jugaban en una cancha de básquet, o sea, se ponían a bailar ahí y pasaba que el sol les quemaba el suelo y les quemaban las manos o se quemaban mientras hacían algún movimiento y eso de los burnings que hablábamos. Burning Boy, sí. Entonces me acordé de eso y fue genial, porque esa es la esencia de lo que es el hip hop y nunca vas a tener lo mismo que bailando en tu barrio a bailar en lo que es la Red Bull. Exactamente. Claro, las dinámicas cambian, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo ahí cuando todavía la gente estaba prendida y estaba como motivada bastante, porque hubo una época ahí en el Gato Tieso en que toda la gente se le prendió el bichito. Ahí no, íbamos a recolectar pues los cartones de las refrigeradoras, apuntábamos nosotros. Les pegábamos una lona, les cosíamos. Ahí un saludo para el Juanquita ahí, que era uno de los que le metía full mano a esto. Y con esos cartones nos íbamos y donde sea. Si llovía a la Tribuna del Sur, si no llovía al parque, ahí a las canchas amarillas. Y o adentro del Gato Tieso, Resin Power igual Gato Tieso. Y claro, la dinámica cambia, ¿no? Porque la gente también hace como... Se esfuerza por conseguir como su cartoncito al menos, ¿no? Para seguir, su parlantito, ahí estar ahí un poco con la music, haciendo todo, cabeceando y todo. Y sí es fuerte, ¿no? En cambio las dinámicas, para mi punto de vista, desde la Red Bull ya implican un poco más como que juegos con las temáticas de los contratos, ¿no? Porque deben tener ciertos contratos donde se permite ciertas cosas, otras cosas tal vez no se permite, que tiene un lineamiento ya contractual que rompe un poco estas cosas, ¿no? Y o no sé, yo puedo decir algo que tal vez no les guste, pero muchas veces se ve amarres en eso. Y o es sea, lo claro, que favoritismo. Claro, y entonces cosas que se pierden cuando uno baila en lo que es el barrio. Entonces eso también hay que recalcar. No dejarse. Esa es mi gente y nos despedimos con esto y yo les saludo ahí, gracias a los brothers, igual gracias a Daniel ahí en la cabina master que está Daniel ahí apoyando. Ahí representing. Nos vamos con el último temita, gracias gente. Todo el poder para el pueblo, esto fue Nunca y Zulu Nation Radio, hasta luego. Nos vemos. 187 balas en la acera, explotan los palantes con la sangre en la escena, explotan los palantes con la sangre en la escena. Prosigo en el juego del asfalto, no pasa nada, es el reto de la vida cotidiana. Al transcurso de los días, de todos los días, con los parches in the street. ¿Para qué te cuento si de nada me lamento? La verdad no me arrepiento, días grises de invierno interpretando en el tiempo. Conocimiento abstracto, un calibre en la mente se encuentra, flotando libre en el espacio sobrenatural. Estilo dinámico, verso compacto, seguir sonando para que para si de nada sirve confiar sin mirar atrás. Mirar las frías del delito, destrozando las paredes, no importan las leyes. Convenga lo que convenga, yendo un poco más allá, mirando lo que nos falta para casi culminar. Convenga lo que convenga, yendo un poco más allá, mirando lo que nos falta para casi culminar. Vacilando por la misma esquina, como una quina, tu cayó solo en la vía galáctica. Reprobado en matemática, pero bien, pa' los números, tiempos de música. Hoy es la batalla en el machangara, pero no hay plata para la entrada, porque hoy no pagan. Pagan el lunes, dicho solo, lo corroboro sin cloro, bien sucio. 3 días con el cacho loco, después de grabar voy a cicalarme, pero una niña de esta vacilarse. Ay, que pagan el drama, qué bueno volver a topar un solo mal. Sonido subterráneo va separando todo el lago de fuego. Es el neguero que me muevo en este juego. Verdadero de los perros de mi barrio al escenario. Superando el calvario de entre el fuego de la eternidad. A donde les dan con la saga man. Solamente en combustión el fuego de la vida del asfalto. Todo terreno navegando árido y desolado. Asoleando el centro en este plano. El espíritu al silencio va creando y paga el precio por silencio. Precipicio vomita del edificio. Este edificio con mi homie quemo todo el paraíso. Con fuego y humo de vareta le toxico. Yo, el subterráneo estilo con el micrófono maldito. El subterráneo estilo con el micrófono maldito. Micrófono maldito, yeah. Sonido subterráneo de la fricción de la tierra. Desde el centro del planeta, conexiones mente fuera. Las balas 187 balas en la acera. Explotan los palantes con la sangre en la escena. Explotan los palantes con la sangre en la escena, yeah. Con la sangre en la escena. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.